Martes 28 de marzo, pero a mí, que estoy enfermo y afligido, levántame, Dios mío, y sálvame. Salmo 69, versículo 29. Hay momentos, tiempos en que sentimos que todo nos sale mal, que nos rodean solo malas noticias, que las pálidas solo me tocan a mí, nos enojamos, afligimos, muchas veces nos alejamos y sentimos una impotencia muy grande. Entonces, ahí aparece la voz del salmista y somos invitados a clamar por nuestro bienestar, por curar nuestras dolencias, levantarnos de nuestras caídas. Pero, ¿cuándo lo hacemos? Literalmente cuando el agua nos llega al cuello y mientras tanto. Jesús nos dice que en el mientras tanto, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, y nosotros estamos con Él. Jesús nos invita a que en el mientras tanto, aprendamos que la oración es de a dos. Es unida y vuelta en palabras y acciones. Nos convida a ser servidores de buenas noticias, con corazón alegre, contagiando la fe. En el mientras tanto, nos anima a no desesperanzarnos, sino ponernos en las manos de Él. En el mientras tanto, debemos ser agradecidos por lo poco o mucho recibido, pero por sobre todo, por sabernos confiados en que Él nos sostiene y nos espera en su reino. No dejemos de clamar, levántame Dios mío y sálvame, y como consecuencia, tal como continúa el texto en el versículo 30, alabaré con cantos el nombre de Dios, lo alabaré con gratitud. Una reflexión de Bettina Wagner para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.